Muy bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Les habla Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en la conversación. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, deseando que siga disfrutando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Quizás una cosita que no debemos perder de vista es que seguimos hablando de vestidura y en esta conversación de esta semana vamos a hacer énfasis en esto que Dios nos coloca, una nueva vestidura para ser diferentes, para tener un cambio, porque hay un concepto que Pablo de improviso o la Biblia habla acerca de la carne, y cuando uno habla de la carne puedo decir, bueno, y entonces vamos a ser solo espirituales, vamos a andar volando. No, es un concepto que habla de gente que, personas que tiene tendencias pecaminosas, como todos las tenemos, pero hay algunos que han dejado esa tendencia no porque tienen poder en él, sino porque Cristo los ha vestido de un manto nuevo. Y les da a ellos la opción de vivir una vida nueva. ¿Y qué resultado tiene esa vida nueva? De lo que vamos a conversar en esta mañana, bueno, en esta hora. Yo creo que más que se haya logrado dejar todo, porque yo creo que cuando el Señor venga, podremos dejar definitivamente todo, absolutamente todo. Que se hemos transformado, dice el Señor. De vez en cuando tenemos tropezamos y caemos, pero eso no es lo normal en el cristiano. El cristiano es como sucede con nosotros los adultos. En los niños se caen fácilmente. Uno cuando estaba chico pasaba con las rodillas peladas. Ajá. Pero ya cuando va creciendo ya cada vez se cae menos. Pero no decimos que no se cae. Hay oportunidades cuando uno resbala y cae o se tropieza y cae. Eso sucede con el cristiano. El cristiano de vez en cuando también tiene sus caídas. Y Pablo también tenía sus caídas y él luchaba con eso y decía que el bien que quería hacer no hacía y el mal que no quería hacer a veces hacía y encontraba que en él había una ley que lo llevaba al pecado. Pero estaba luchando contra eso. Es la problemática, Horacio, de que nuestra naturaleza pecaminosa no muere totalmente. Exactamente. Va a morir una vez que Dios la saque totalmente cuando seamos transformados al final de nuestro andar, de nuestro caminar. Justamente. Ahora, bueno, en esta oportunidad vamos a referirnos a lo que San Pablo le escribe a los cristianos de Roma. Allí en el capítulo 13 una parte de la epístola muy interesante donde les da algunos consejos de orden práctico. Lo que pasa que aquí está el quid del problema, Horacio, porque de improviso pareciera que nosotros como cristianos nos separamos del mundo, el mundo que hay allá y nosotros acá. ¿Y qué pasa con esas actividades que tenemos que desarrollar? Esas relaciones que tenemos que hacer y estamos insertos en el mundo. Entonces Pablo dice, mira, la vida cristiana es una vida en la cual tú tienes que demostrar que eres cristiano viviendo en el mundo. Claro que la oración del capítulo 17 de Jesús de Juan lo habla así. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, van a permanecer hasta el final allí, Señor, y guárdalos, por favor, del mal. Y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo también lo enfatiza cuando nos dice que somos sal. Ajá. Somos sal del mundo. La sal separada del alimento no sirve para nada. Guardada en un lugar no sirve para nada. Tiene que estar mezclada con el alimento para que le dé sabor y preserve además. Y eso es lo que somos llamados a hacer como cristianos. Llamados a preservar y a darle sabor a la vida. Que debemos demostrar que la vida del cristiano no es una vida insípida, una vida que no sirve de nada. Hay personas que creen que ser cristiano es lo más aburrido que hay. Que el cristiano no puede hacer nada, el pobrecito tiene que estar de rodillas las 24 horas del día orando y no puede hacer ninguna otra cosa. No, la vida del cristiano es una vida activa. El cristianismo es dinámico, no es estático. Entonces tenemos que considerar eso. Y ahí aparecen los consejos que da el capítulo 13. Por ejemplo, él dice en el versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y eso es cristianismo. Lo importante que él dice que las autoridades fueron establecidas por Dios. Algo que nos cuesta a veces entender, porque dice, pero ¿cómo? Bueno, aquí encontramos... Y siempre se dan algunos ejemplos extremos para decir, claro, pero los puso este Dios, los puso este... Mira, hay que tener cuidado con esas expresiones. Pero una cosa sí, respetemos porque esa autoridad Dios la puso. Ahora, fíjate, A veces no es necesario que Dios lo haya puesto así como nosotros lo pensamos. Recordemos el concepto hebreo, que cuando Dios permitía algo, era porque era como si Él lo hubiese hecho. Si Dios permite que alguien llegue a una primera magistratura o a ser rey, si él lo permite, bueno, es porque Él tiene un propósito. No es sí porque sí, no es porque se le pasó, porque estaba haciendo otra cosa y no se dio cuenta. No, no es por eso. Dios tiene el control absolutamente de todo. Si Él tiene el control de nuestras vidas, yendo más amplio, mirando más amplio las cosas, Él también tiene el control de los gobiernos, porque Él está mirando también el bienestar de sus hijos. Pero recordemos que dice que la autoridad de nosotros como cristianos no deberíamos sufrir si nos portamos bien. Las autoridades dicen que son puestas ahí para que ellos hagan justicia. Ahora, mira, bueno, todo no vamos a poder ver todo el capítulo, pero bueno que usted lo revise. Pero, por ejemplo, el versículo 8 dice, no debáis a nadie nada. Este tipo de relaciones que a veces entorpece las relaciones, cuando tú prestas dinero y la persona no tiene para devolverlo, o tú te estás debiendo a alguien, esto entorpece la relación del verdadero cristianismo. Entonces dice, no debáis a nadie nada, porque lo que tienes que hacer es amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Claro. Estas son las realidades del cristianismo. El cristianismo debe ser así. No es un cristianismo que anda volando, que anda leyendo, que anda orando por las calles como hacían los hipócritas fariseos, que Cristo los enjuició drásticamente, sino, por favor, seamos prácticos en el cristianismo, no lo llevemos solamente a la espiritualidad. Y fíjate, este es algo bastante delicado, especialmente si pensamos en el día de hoy. Los cristianos no deberíamos deber. Exactamente. No deberíamos, no, tenemos que hacer las cosas de tal manera que no lleguemos a eso. Hay quienes desgraciadamente han caído en la tentación y a veces tienen muchas tarjetas de crédito y después eso los ahoga, porque es fácil. Uno pasa una tarjetita y adquiere lo que está por delante, lo que se le pone por delante con una tarjetita lo soluciona y trae cosas. Claro. Pero el problema está cuando empieza a vencerse los plazos y hay que pagar y no hay dinero. Entonces tenemos que considerar eso. Y dentro de nosotros mismos también tenemos que ver esto de prestar o pedir prestado. ¿Ah? Cuando tenemos que cumplir, debemos cumplir. Debemos devolver lo prestado. Exactamente. En fin. Entonces, es un terreno delicado. Que el cristiano sea conocido porque es cumplidor, si entra en algún tipo de esta responsabilidad. Mira, el versículo 12 es un versículo que habla acerca proféticamente de lo que está pasando hoy día. Porque él dice, la noche está avanzada. Significa que estamos ya nosotros por salir a la luz del día. Exacto. Y se acerca el día, justamente lo dice él. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y aquí viene la aplicación que él da a esto de las vestimentas, y vistámonos las armas de la luz. Ese es el cristianismo práctico. Yo te digo sinceramente, Pablo le está dando en el clavo aquí, contándonos algunos detalles. Y fíjate que en el versículo 14 dice que debemos estar vestidos de Cristo, del Señor Jesucristo. Vestidos del Señor Jesucristo debemos estar. Ajá. Entonces, en dos oportunidades nos habla de esta vestimenta, de esto que debe cubrirnos, esto que es visible, porque nadie sabe lo que está por dentro, nadie puede mirar mi corazón. Pero la gente juzga por lo que ve. Entonces, el cristiano debe también ser una persona que demuestra lo que es. Ahora, ese concepto de que ve las personas, tampoco tenemos que entrar en el concepto de hipócrita. Porque el hipócrita es el actor que se muestra, ¿no es cierto? Esa es la raíz del concepto ese, que se muestra alguien haciendo, que actúa, no es lo que realmente no es. Está. Lo estudió el personaje, lo llevó y lo hizo parte de él y lo mostró así, pero no es así. Por eso es que Pablo habla de este concepto de que andemos como de día. Y de día tú no puedes ocultar muchas cosas, se te ve todo lo que haces, lo que comes. E incluso él dice, honestamente, y esto no es una cosa que tú puedes palpar, no es una cosa que tú puedes ir diciéndole a la gente, mira, yo soy honesto, ¿me creen? No, no, eso se ve en las acciones que tú haces solamente de día. No en glotonerías, ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Mira lo que él realmente va a demostrar en lo que es revestirse o vestirse de esas armas de la luz que deberíamos tener, bueno, todos nosotros como cristianos. De estar vestidos de Cristo significa vivir una vida de fe y también de obediencia. Nosotros debemos vivir y tenemos que enfatizar en que el cristiano, o el cristianismo, mejor dicho, es una forma de vida. No es ponerse un traje cierto día de la semana y sacárselo cuando está trabajando o cuando llega a la casa. Entonces, es una forma de vida. Nosotros debemos comportarnos en todas partes igual. Aun cuando estamos solos. Uh-huh. Aun cuando estamos solos debemos... Porque cuando estamos solos, la verdad es que no estamos solos. El Señor siempre dice que Él nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él no está en ciertas oportunidades, está con nosotros siempre. Claro. Somos nosotros los que nos apartamos de Él. Por eso es que esta vestimenta de Cristo se refiere a una edificación del carácter, a la conducta, a amar como Cristo amó y también a reflejar su imagen. Claro, la pregunta que podría parecer quizás lógica, ¿y qué pasa si yo comienzo o vuelvo a andar en una vida desordenada? Estoy viviendo una vida cristiana, ¿no es cierto? Y de improviso caigo en algunos de estos desatinos que a veces nos da el camino. Eso es precisamente cuando nos apartamos del Señor, caemos en eso inmediatamente. Claro, yo me aparto de Cristo y vuelvo a lo que me es más fácil. Pero hay que ser real, porque este es el desafío en verdad de la vida cristiana. Todos los días tú tienes que estar dependiendo. Y es una lucha. El día que no lo haces, caes. Pero la experiencia, mi experiencia, su experiencia de usted, amable oyente, debe ser de un crecimiento diario. ¿No te gustaría quizás que un niño que tú lo ves hermoso, juegas con él pequeño, se quedara así por siempre? El niño va creciendo. Bueno, a uno le gustaría, ¿eh? Pero de improviso, sí, pero de improviso te preocuparías porque ¿qué está pasando? Ah, sí. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un progreso. Pablo lo decía, olvidando lo que queda atrás, ciertamente, ¿no es cierto? Prosigo adelante a la meta, a la verdadera vocación, pero eso significa crecimiento, eso significa experiencia diaria con el Señor. Pues nos vamos a encontrarnos mañana. Que el Señor nos bendiga. Seguiremos en nuestra conversación abordando este mismo tema que hemos conversado en el día de hoy. Bendiciones. Y no olvide, estar vestido de Cristo significa vivir una vida de fe y obediencia. Recuérdelo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.